Y bienvenidos otro viernes más a Estrellas de Metal, como siempre, en directo de 4 y media a 5 y media desde los estudios de Agora Sol Radio aquí en Madrid. Viernes 31 de marzo, una servidora Metal Rock el 18 y a los mandos de la nave, como siempre, para traeros la mejor de las músicas y de las novedades, nuestra Madame Butterfly o Loca de los Peines. Muy buenas tardes, señorita. Buenas tardes a todos, aquí nos hallamos dándoos la bienvenida a un programa más y bueno, recordándoos que estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 y bueno, los martes de 11 a 11 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Y ya sabéis que también podéis escucharnos y seguirnos, bueno, es seguirnos más que escucharnos, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Cierto. Y bueno, hoy celebramos el cumpleaños de Angus Young, que bueno, nació tal día como hoy, pero del 55. ¡Felicidades! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! Y de fondo diréis, ¿qué se ha estrenado hoy? Pues hoy se estrenó el séptimo álbum de estudio de los alemanes Scorpions, que fue Animal Magnetism, y que fue publicado tal día como hoy, pero de 1980. La formación, diríamos, que se vio obligada a grabar este álbum debido a que el año anterior habían estado tocando en Estados Unidos de teloneros de otras formaciones, de hecho era la primera vez que tocaban por ahí, y habían tenido tan buena acogida que Mercury Records les hicieron grabar un nuevo álbum para poder volver a girar por allí, por Estados Unidos. Y bueno, así lo hicieron, grabándolo entre diciembre del 79 y febrero del 80. La portada de este disco generó bastante controversia, aunque no fue censurada como la de sus dos discos anteriores. Y bueno, en ella se muestra a una mujer arrodillada y a un perro. Y bueno, ¿qué estarán observando? Sí. Maine dijo de esta portada que la consideraba una portada sexual y algunos otros sectores fueron más allá y la calificaron de misógina. Hoy vamos a arrancar con una de las canciones más conocidas de este álbum, que es The Zoo, tema que fue creado cuando visitaron Nueva York por primera vez durante la gira del Love Drive. Así que bueno, arrancamos con este The Zoo y Scorpions. We'll be right back. Pues esta era la tan conocida de su, incluida, por cierto, en su Greatest Hits. Sí. Sí, que lo tengo en cinta. Me lo regalaron por un cumpleaños y la verdad es que lo quemé. Me encanta Scorpions. Doy fe de ello. Joy, yo me acuerdo de cuando estuvimos viéndonos en el concierto, ¿eh? Sí, cómo molan. Qué pasada. La verdad que fue muy guay. Bueno, pues hemos abierto con un grupazo y seguimos con otro, porque apoyando el lanzamiento del nuevo trabajo de los británicos The Cult, Under the Midnight Sun, publicado en octubre del año pasado, la banda ha anunciado que comenzará su gira por Europa el próximo 14 de junio en Bélgica y que va a hacer parada en España, concretamente en Madrid, Barcelona y Bilbao, los días 21, 22 y 23 de junio, respectivamente. Así que si todavía no tenéis apuntadas las fechas, echadle un ojillo a apuntarlas, porque la verdad es que el directo tiene muy buena pinta. Vamos a recordar un poquito este disco, que está formado por 8 temas que nacieron de una cosa tan sencilla y tan guay como es una puesta de sol en Finlandia, que fue el motivo inspirador de su vocalista Ian Astbury. Y bueno, es un trabajo que nos habla en general sobre la naturaleza. ¿Y el resultado cuál ha sido? Pues un trabajo sólido, muy bien estructurado, en el que nos encontramos con temas como Give Me Mercy, que es un tema en el que, bueno, la guitarra de Billy Duffy te envuelve en esa piedad de la que tanto habla la canción, o el tema homónimo al disco, que transmite una sensación de relajación que la verdad es que me ha parecido muy acertada para cerrar el disco. Y eso que es un disco en el que como que te envuelve y te mantiene como en un estado de calma, como de relajación, como de paz, a lo largo del disco. La verdad es que es una pasada de escuchar y se escucha muy, muy rapidito, es muy, muy ligero de escuchar. Y bueno, entre estos temas, pues tenemos Vendetta 10, tema del que, por cierto, han sacado un vídeo muy recientemente, y que si todavía no lo habéis visto, pues os animo a que le echéis un ojo. Y mientras tanto, vamos a recordar ese Vendetta 10 de The Cult. Qué bonito este Vendetta de The Cult, y jo, es que he tenido esa sensación todo el disco, mientras escuchaba todo el disco. Es como si te abraza todo el rato la canción, todas, es, no sé, muy bonito. Relajante. Muy guay, sí. Muy acogedor ahí, sí, muy íntimo, muy chulo. Me ha gustado mucho el disco. Bueno, pues por si hacía mucho tiempo que yo no traía power metal, hoy he dicho, pues mira que tenemos por aquí a estos neotuntones. Y he dicho, pues aquí tenemos a Winterstorm, que es una formación que arranca en el 2008 después de la separación de su proyecto anterior, Circle of Grief, tras 10 años en activo. Y es una formación que lleva una amplia trayectoria y que ha compartido escenario con grupos como Dragon Force o Crematory, entre otros. Actualmente nos han presentado singles, siendo el primero To the End of All Known, que cuenta con videoclip, y este último que salió esta semana pasada y que se titula Future Times. Ambos están incluidos en su nuevo álbum Everfrost, un álbum que se presenta tras 7 años después del Cube of Infinity y que además supone el estreno de la formación con el sello discográfico de AFM Records. Con ritmos muy de power y coros en los estribillos, hacen del tema un corte muy fácil de memorizar y corear en los conciertos, así que vamos mirando hacia el futuro con este Future Times. We'll be right back. Bueno, pues un poquito de Power de la mano de Future Times y Winterstorm. Pues muy bonito, ¿eh? Este tema. Claro que sí. Y bueno, como ya sabemos que tú eres muy de Power y yo soy muy de Metalcore, pues vamos a mandar un poquito con un poquito de Metalcore, porque nos vamos a ir con un disco que, yo le tenía muchísimas ganas. Es ese Death Below, décimo trabajo que estábamos esperando, pues ya os digo, con muchísimas ansias, de Ogos Bones Red. Que salió el viernes pasado, un disco formado por 12 temas, que comienza con Premonition, una intro que no alcanza los 2 minutos de duración y bueno, que habla un poco sobre una pesadilla convertida en realidad, con la que bueno, transmiten una sensación de angustia que va aumentando a medida que avanza el tema, hasta dar paso a ese The Cleansing, que es uno de los temas más extensos del disco, que bueno, yo creo que es la primera bomba que nos encontramos, nada más empezar ya, en zas en toda la boca, como decía Peter Griffin. Sí, zas en toda la boca, es de Peter Griffin. ¿Ah, sí? ¿No sí. es de Big Bang Theory? No, pero bueno, yo lo conozco de Peter, ya no sé... Me parece que también viene de ahí. Puede ser. Mm. Es que esa frase es muy, muy magistral. Bueno, seguimos. Como decía, el tema de Cleansing, pues bueno, no faltan los brutales riffs de guitarra de Brubaker, sonidos progresivos, una batería que arrasa por donde pasa y un bajo que... Bueno, una vez más, pues no dejas de sorprenderte a lo largo del disco, y a medio tema, pues bueno, hay una parte un poco más coral y bueno, el tema pues finaliza ligado a uno de los adelantos, de los primeros adelantos del disco, que fue Ancestry, para mí uno de los mejores temas que componen este trabajo, desde el punto de vista siempre de una servidora, en el que la colaboración del vocalista de Killwish Engage, Jesse Leach, junto a la voz de Jake Lars, que es el vocalista de Ogos Bones Red, pues bueno, hacen de él un acierto inmejorable. Y bueno, es que este tema yo creo que lo tiene todo, una pista de metalcore muy potente en la que, pues en la que las melodías, tanto vocales como la guitarra de Brubaker, son, no sé, muy hipnóticas, sin desmejorar por supuesto el bajo de Dustin Davidson, que en este tema es un puto máquina sobresaliente, y la batería de Matt Grainer, que pues forja un colchón pues bueno, al que el resto de la banda pues se une, y como resultado pues se ha obtenido pues este tema, que es una puta maravilla. Y si Ancestry no era suficiente, pues el disco continúa con otra pasada de tema, que es Tightrope, que bueno, en esta vez contamos con la colaboración de Jason Richardson, ex miembro de Born of Osiris y guitarrista de All That Remains desde el año 2019, que ha sido el encargado de deleitarnos pues con ese pedazo de solo, que es corto, pero madre mía qué solo, y bueno, que sin duda para mí ha sido uno de los solos más impactantes del disco. Y bueno, avanzando con el disco, pues nos encontramos también con bombazos como Backfire, Revival o The Abyss, tema con el que en el que colabora JTK Bay, vocalista de Erra, y bueno, el disco pues finaliza con Reckoning, que es el tema más duradero del disco, también muy potente, otra bomba, y bueno, para el que cuentan con la colaboración de Spencer Chamberlain, vocalista de Undergrowth y Sleepwave. Y bueno, pues este ha sido, no sé, un discazo. Yo es que no tengo más palabras de decir de este Death Below. Una pasada, si todavía no lo habéis escuchado, pues yo totalmente recomendable. Y vamos a escuchar ese Tightrope, que a ver qué os parece. We'll be right back. Pues esto era Strythrope. Madre mía, qué solo. Es que no tengo palabras. Tengo que verles en directo, que los tengo pendientes. Y llevo años queriendo ver All That Remains también, fíjate. Cierto. Ahí es nada. Tú apunta, apunta. Vamos apuntando. Por si se animan a venir, saben que aquí tienen las puertas abiertas del estudio también. Todo se ha dicho de paso. Uy. ¿Verdad? Ojalá. Bueno, pues vamos con otro tema antes de empezar con nuestro apartado nacional, y es que presentamos una formación de Finlandia que llevan en activo desde el 2015 y que cuentan con la frontwoman Netta Laurin a la voz, quien es el miembro fundador. Hablo de Smackbound, y que el pasado día 15 de este mes presentaron su nuevo single Imperfect Day, que es el adelanto de su nuevo álbum de estudio Hostage, y que saldrá a la luz el próximo día 21 de abril a través de Frontiers Music. El nuevo disco contará con 11 cortes, siendo este, que vamos a poner, el sexto del disco. Netta ha comentado sobre este tema que en este nuevo single es una historia sobre la pérdida y el vacío. Cuando perdemos a alguien a quien amamos, y bueno, pues salir de ese duelo es un proceso largo. Nunca dejas de echar de menos a esa persona, y es un proceso con el que sueñas volver atrás en el tiempo, aunque solo sea por un par de segundos. Un tema muy lírico en el que la voz de Netta hace un trabajo muy bonito y que termina casi, bueno, que es en general casi un ritmo de balada. Así que vamos con este Imperfect Day. Memories. Bueno, pues si decíamos que The Cult envolvía con sus riffs, Smackbound es casi una balada muy profunda también. Muy profunda, eso te iba a decir, sí. Uy, bueno, como no nos gusta estar mucho de bajón, porque somos muy de altibajos nosotras, que pasamos sin ton ni son de un metalcore a una baladita o a un power, así somos nosotras, vamos a empezar nuestro apartado nacional con la banda castellonense Quilas, que publicaron el pasado viernes su nuevo álbum de estudio titulado Grotesque, en el que pues bueno, plasma el momento de la vida en el que pues han querido contar historias muy diversas, alguna que otra un poco bastante inquietante. Es como, pues bueno, como un museo de cera de nuestros pensamientos, un estudio así de la cámara de los horrores, esquizofrenias, frustraciones, bueno, pues cosas que tenemos todos, dependiendo del día que tengamos, ¿no? Lo normal, ¿no? Lo normal. Y bueno, toda la esperanza que puedes tener de un mundo perfecto, pues Grotes viene y te lo quita y te lo convierte en una demencia, ¿por qué no? Claro que sí, si es que de demencias está el mundo lleno y de dementes también, eso es así. Y bueno, distintas visiones apocalípticas para cada persona que escuche el álbum. Y bueno, pues puedes ver y sentir, pues bueno, pues diferentes deseos, pasiones, desesperaciones, emociones. Y bueno, ha sido un disco que ha sido grabado en su Hell Studio, mezclado por Rook y masterizado por Enrique Soriano en Crossfade Mastering Studio. Y bueno, es un disco que está formado por 14 temas. De los que ya adelantaron Hell, Man-Made Tragedy y la versión de Gimme Gimme de ABBA. Que ojo a la versión, porque si no has escuchado, está muy guay, fíjate. Está muy chula. Bueno, un disco de metal industrial del que vamos a conocer un poquito más con el tema homónimo al disco. Porque vamos a ver un poquito quién es este Grotesque. Hello, hello, my name is Rotes, I am the prophet of the new Bueno, pues esto era Grotesque de Killers. Pues sí, este es Grotesque. Grotesque. ¿Qué te parece? Pues oye, tienes razón, ¿eh? me gusta mucho la voz. Y un trabajo. La voz es una pasada, ¿eh? Y la vocalización y bueno, y la voz en sí, el trabajo vocal, a mí me parece la hostia. De hecho, a lo largo del disco tiene algún tema en el que es como un poco más oscura y no sé, está muy tiene como mucha versatilidad ahí tiene mucho juego, está muy bien. Me ha gustado mucho la parte de los coros de este tema. Hello. Y bueno, vamos también con otra voz muy bonita, ¿no? A continuación. Sí, porque nos vamos con una de las voces más queridas del mundo del metal nacional, y no es otra que nuestro querido Leo Jiménez, que después de... Madre mía, ¿cuánto tiempo lleva sin sacar algo nuevo, eh? Después de... ¿Cómo era? ¿Animal salvaje o animal solitario? Sí, animal solitario, por ahí. Bueno, pues ha vuelto con Cielo e Infierno, que es el nuevo single en el que, pues una vez más, el heavy metal pues no pierde. Cada uno aquí tiene su esencia, esto es así. Y ya sabemos que a Leo, todo lo que es el heavy metal, la caña, los riffs pesados y el doble bombo de batería, pues son unos aliados magníficos para la voz que tiene y porque, bueno, pues esto es así. Y vamos con este nuevo tema, Cielo e Infierno, de Leo Jiménez. Con la furia de mil mares, y aquí te Bueno, un tema muy potente este Cielo e Infierno de Leo Jiménez, y que él nos perdone por habernos comido varios discos, porque después del Animal Solitario estaba el Mesías del 2019 y La Factoría del Contraste del 2016. Pero bueno, tengo que decir en mi descargo, o no, no sé, según se mire, que sí que es verdad que Animal Solitario es uno de mis discos favoritos y reconozco que le he quemado en casa lo que no está escrito. Así que bueno, un tema muy bonito. Quedas perdonada, Cielo e Infierno. Me ha gustado. La voz de Leo, muy potente la batería, va muy rápida en este. Sí, es un tema con, pues eso, con mucha fuerza. Y bueno, pues muy, me ha recordado mucho, pues un poco a los no sabría si a los inicios, pero como ese títere con cabeza y con, sí, Ballena Negra también, que, o sea, temas así muy muy contundentes, muy pesados, ¿sabes? Mm. que tiene él, y me ha llevado ahí a ver qué más novedades, a ver qué nos trae a continuación. Bueno, pues vamos a seguir con esto, cerramos nuestra sección nacional y seguimos con metal desde Suecia, de la mano de Enforcer, que nos traen un nuevo single bajo el título de Nostalgia. Un single muy alejado del thrash o speed metal al que nos suelen tener habituados. Y bueno, Olof Wickstrand, vocal y guitarra de la formación, nos comenta de este nuevo single que trata de ese punto en el que antes o después llega pues cuando te das cuenta que no vas a vivir para siempre y ves las cosas que conoces desde siempre pues envejecidas, canosas, por así decirlo, como que han perdido color. Nada podemos hacer contra el paso del poder destructivo del tiempo. Con esto nos traen un tema baladístico muy emotivo sobre la futilidad o poca importancia de la vida. Este tema estará incluido en el álbum que llevará el mismo nombre que este adelanto. Y bueno, tengo que decir que es un tema muy bonito y que esperamos que os guste. Vamos con este Nostalgia. All I see as I think of all that used to be. Years have come and years have gone. Strings of light don't stay for long. Unstoppably, time is marching on. In hopeless desperation, I remember times that go. All the dreams and all the hope we had died young. The tooth of time has grinded down all the things that I once was. The memories, the youth within to dust. Nothing remains, will ever stay the same. All that's ever been is withered gray. Ashes from a never-ending flame. When in hopeless desperation, I remember times that gone. While the dreams and all the hope we had died young. Nostalgia. Dreams. Qué bonito este tema, ¿verdad? De nostalgia de Enforcer. Nada que ver con el primer adelanto. No, la verdad que no. Mucho cambio, mucho cambio. Pero... Me ha gustado mucho la guitarra, ¿eh? Unos riffs muy limpios. Sí. Y sí. Muy... Sí, muy nostálgico. Valga la redundancia del título de la canción. Sí que te transmite esa nostalgia. Una voz muy bonita y la guitarra de Tobias Linsky. Muy... Me ha gustado. Tiene un toque muy clásico del tema, los riffs así en general. Tienen así un toque un poco retro. Y muy bonito el tema. Y bueno, ¿cómo vamos a seguir? Pues vamos a seguir con un poquito de rock canadiense de la mano de Silverstein, porque pues han anunciado que van a publicar ese Misery Made Me Deluxe, que es un lanzamiento extendido de su álbum, bueno, del Misery Made Me, publicado en el año 2022, pues bueno, que tanto ha sido aclamado por la crítica. Esta versión deluxe presenta nuevas versiones de canciones del disco original, así como nueva música, incluida la recién lanzada Poison Pill, que fue publicada el viernes pasado. El líder de la banda, Shane Told, ha comentado que Poison Pill pues fue una de sus canciones favoritas, aunque no estaba seguro de que encajara completamente con el resto del álbum. Y bueno, el 7 de abril será la publicación de esta versión deluxe y vamos a disfrutar de este Poison Pills de Silverstein. In love with the feeling, we're chasing a ghost. If we got what we wanted, would we ever even know? Your mind's disease, I'm running out of blood. pues esto era Silverstein con Poison Pills. Y pues bueno, un tema pues muy rockerillo, así muy tranquilito, pero un poquito ahí con fuerza. Y bueno, rectifico, porque Tobias ya no está en la formación y además era el bajista. Ahora está Garth Conditz. Dios me perdone, ya me ha echado Metal Rock el del programa, me ha dicho el próximo viernes no vuelvas, que eres un paquete. Qué mentiroso, el próximo viernes nos lo tomamos de festivo, te he dicho que al siguiente. Ay, por Dios, en fin. Bueno, pues vamos a cerrar el programa de hoy, con un... porque traemos una sorpresa, y es que esto es lo que experimenté cuando vi entre los estrenos que me figuraba uno de Avengers Sevenfold, quienes tras una sequía de 7 años, siendo así que sacaron The Stage en el 16. 21. No, en el 16. En el 16, sí, sí, perdón. En el 16. Y que han anunciado su regreso con un nuevo disco que es Life is But a Dream, que será el título de lo que será su octavo álbum de estudio y en el que ofrecerán 11 nuevas canciones. La formación ha adelantado que su nuevo disco está inspirado en escritos del filósofo francés Albert Camus. De momento podemos disfrutar de este Nobody, en el que bueno, pues se distingue sobre todo la voz de Shadows, que le da ese toque pues muy suyo, ¿no? Ahí con los dejes al cantar. Pero bueno, estamos ahí las dos divididas, porque personalmente me ha parecido un tema un pelín flojo. No sé cómo serán los siguientes de la formación, pero... Sí, flojo y un poco en bucle el fondo, la base, sí, del tema, desde mi punto de vista, muy, muy, muy en bucle, muy... pesado, sí, no sé. Vamos a pensar que llevaban mucho tiempo sin componer, ¿verdad? Y la verdad es que yo pienso que a lo mejor eso les ha podido pasar un poco de factura. El tema tiene una letra muy profunda y representa de dónde venimos en términos del espacio, el tiempo y del pensamiento. Un tema que sin sonar del todo progresivo tiene, según dice Mr. Shadows, tiene un arreglo interesante. Así que bueno, cerramos con este Nobody de Avengers Sevenfold y, gazapos aparte, nos despedimos de vosotros, no ya hasta el próximo viernes. Yo no sé si me dejarán volver el siguiente. Me lo voy a pensar. Pero de momento, pues nos despedimos de vosotros y como siempre os deseamos... una buena semana, que paséis una feliz Semana Santa. Sí, y volvemos pues el viernes... Yo vuelvo el viernes 14. Ya veremos a ver qué hacemos contigo. Y si me indultan, volveré yo también. Que paséis una muy feliz Semana Santa y a disfrutar.